toda tu audiencia. Bueno, un gusto enorme poder encontrarnos, porque esto también es encontrarnos, Pablo. Seguro. De esta manera que nosotros decimos hoy la virtualidad, ¿no? Pero es también encontrarnos, y la verdad que un gusto enorme poder, bueno, charlar con vos y con la audiencia acerca de las actividades que continuamos desarrollando los docentes desde los distintos programas y desde las distintas y variadas acciones que estamos realizando, ¿no? Por la educación de nuestros gurises. Seguro. Ahora te voy a preguntar, pero te quiero ir a un dato que me es alentador y positivo en un escenario bastante complejo como es una pandemia. Qué bueno que el colectivo docente se ha adaptado rápidamente a esta modalidad, y los chicos, que obviamente la escuela es irreemplazable, pero que se mantengan activos. ¿Te coincidís en eso, Silvia? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente, Pablo. En primer lugar, el ser docente significa, como vos decís, adaptarse, significa adecuarse permanentemente. Trabajamos en la diversidad, trabajamos desde la pluralidad, los docentes trabajamos desde ese lugar y nos formamos para ese lugar. Es un aprender permanente, continuo, de eso se trata la tarea docente y la profesión docente. Entonces, justamente, ¿no? Es decir, las habilidades, se podrían decir, ya están puestas y esto. Y bueno, esta pandemia, este aislamiento, este APSO, decimos nosotros, Preventivo Social Obligatorio, nos llevó justamente a repensar de qué manera continuamos con el desarrollo pedagógico y cumpliendo, como siempre, las escuelas y los docentes, siendo garantes de la educación de nuestros chicas y chicos, ¿no? Entonces, nos llevó justamente a pensarnos en esta diversidad de oportunidades también, ¿por qué no? Y bueno, y a pensar en estos recursos. Por un lado, decimos los dispositivos tecnológicos y electrónicos, llámese, bueno, tablet, compu, teléfonos celulares, y por el otro lado también el material impreso con el que se está trabajando. Y que muchos docentes elaboran material impreso también para acercar a sus estudiantes desde distintas maneras, siempre, por supuesto que desde el conservando, ¿no es cierto?, todo el protocolo de seguridad que se debe realizar. Mucha también contención y te diría apoyo de lo que son los sectores de las diferentes direcciones departamentales de escuela, el rol que está jugando también el Consejo de Educación. ¿Lo ves a eso, Silvia, también? Sí. Acá hay una consonancia, ¿no? Desde aproximadamente el 20 de marzo hubo decisiones, desde luego, políticas, y bueno, y a partir de ahí, consonancias con el Gobierno Nacional también, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo General de Educación, la Departamental de Escuela y cada una de las instituciones en los distintos contextos, ¿no es cierto?, en lo que cada una de esas instituciones trabaja y desarrolla la actividad didáctico-pedagógica. Hay mucho acompañamiento, trabajamos mucho con los supervisores, están muy cerca de las instituciones también los supervisores, y bueno, y desde luego todas las coordinaciones, todas las coordinaciones que dependen tanto de la departamental o los programas que dependen del Consejo General de Educación. Te decía yo fuera del aire que es muchísima la actividad, las tareas, el trabajo que venimos realizando, ¿no? Es más, te cuento, en este momento yo salí de una reunión provincial donde estamos reunidos todos los coordinadores ESI de toda la provincia. Mirá qué bueno. Y estamos trabajando justamente en un aspecto que es el aspecto curricular, y estamos trabajando con técnicos del Consejo General de Educación. Mira qué bueno. La semana pasada también tuvimos reunión con el Programa Nacional de la ESI, ¿no? Que reuniones que se hacían siempre, mensualmente, dos, una por semestre, con la presencialidad. Bueno, ahora lo estamos haciendo de esta manera, utilizamos todos los recursos, como te decía, ¿no? Las distintas formas de encontrarnos y comunicarnos, las videoconferencias, a través de distintas plataformas. Mira qué bueno. Vamos optando, vamos aprendiendo nuevas formas de encontrarnos, pero la tarea no se detiene, ¿no? Y especialmente la ESI, que nosotros decimos parte de la vida es parte de la escuela. Seguro. Con todo lo que implica trabajar en la ESI. Seguro, ahí me metes en el tema, obviamente, que me parece que está bueno contarle a los oyentes. ESI, Educación Sexual Integral, que hoy tendría que jugar un rol preponderante y por suerte se está allanando el camino para ir en esa dirección. Me gustaría que me hagas primero un análisis de la ESI para contarle principalmente al oyente de qué se trata, cómo se está trabajando, cómo se va avanzando, porque la verdad que me parece que esto va a jugar un rol preponderante acá al corto y mediano plazo. Sí, vos sabés, Pablo, que bueno, la ESI, como bien lo dijiste, Educación Sexual Integral, uh-huh. es un programa nacional. Uh-huh. Desde el 2006 está instalado en todo el territorio de la República Argentina con la ley 26.150. Uh-huh. Justamente está diseñada desde los diseños curriculares. Cuando hablo de curriculares, estoy hablando de los temas que se desarrollan uh-huh. de manera transversal, que significa que se trabaja con todos los contenidos, ¿no? Seguro. Desde la historia, la geografía, la literatura, desde distintos contenidos curriculares. Uh-huh. En la provincia de Entre Ríos, la educación sexual integral está también desde el 2006 instalada, y del 2010 estamos trabajando en consonancia con Nación. Claro. Hay producción de materiales, uh-huh. los materiales son acordados por el Consejo Federal de Educación, uh-huh. no es cualquier material con el que trabajamos con material pedagógico adecuado a cada grupo etario, uh-huh. ¿no? Bueno. A cada nivel educativo, bueno. uh-huh. claro, a cada nivel educativo, y trabajamos con los 5 ejes conceptuales de la ESI, ¿no? Trabajamos con los derechos, trabajamos con género, diversidad, cuidado del cuerpo y la salud, y afectividad. Uh-huh. Y esto que vos decías recién, estos 5 ejes son los que trabaja la ESI, adecuados, como te decía, a cada grupo etario, por edad, a cada claro. nivel educativo. Uh-huh. Por edad, exactamente, uh-huh. por edad. Y hay material, el material está en la web, uh-huh. Se socializa permanentemente, no necesitamos tenerlo impreso, entonces podemos seguir trabajando. Y justamente ajá. en este contexto de uh-huh. pandemia, donde preponderantemente comienza a surgir esta necesidad de encontrarnos, se visibiliza mucho las angustias, la soledad, el aislamiento, la ESI cobra una importancia sustantiva, te diría. Sí, sí, sí. Justamente sí. Uh-huh. trabajamos desde 2 grandes ejes, el cuidado del cuerpo y la salud en todos los sentidos, ¿no? Porque no es lo sexual estrictamente hablando. Sí, cuando hablamos, sí, sí, sí. Por eso nosotros decimos ESI, integral, sí, educación sí. sexual integral. Entonces, el cuidado del cuerpo y la salud y la afectividad son los 2 grandes ejes que hoy se están trabajando en todas las escuelas, te digo. ¿Cómo va captando? Disculpame que te interrumpa, sí, Silvia. Sí. Me parece que la explicación es clarísima y en eso está bárbaro tener la charla. Pero, ¿cómo va captando el docente, el compañero docente, este mensaje que vos nos estás dando ahora a nosotros y al oyente? ¿Ves que tiene buena recepción por parte del docente que después lo tiene que bajar a los chicos? Sí. Nosotros a nivel provincial tenemos una resolución que vos la nombraste, uh-huh. la 5063, es del año fines del 2018, y esa resolución organizó al interior de la provincia y al interior de las instituciones la tarea a realizar. Uh-huh. ¿Por qué? Por un lado se crean, en realidad sí, es una creación, uh-huh. pero que significa una tarea al interior de los departamentos. La coordinación departamental, la coordinación pedagógica departamental de la ESI. Uh-huh. Hoy todos los departamentos de la provincia tienen una coordinación pedagógica departamental. Perfecto. Que está compuesta por 1 o 2 personas. Uh-huh. Con cierta referencia, experiencia, ¿no? Seguro. Al respecto de la ESI. Que debe trabajar con quiénes, con todas las escuelas del departamento. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eso en cuanto a la orgánica. Y acá, interior, acá para aclarar a la gente, cuando te presenté, esa sería tu función en el departamento Concordia. Es mi función. Exactamente. Perfecto. Mi función es coordinación pedagógica departamental de la ESI. Perfecto, ahí está. Y trabajamos con todas las escuelas de la del departamento. Y a su vez, cada institución, cada escuela tiene un referente institucional de la ESI. Ah, mira qué bueno. Es un docente, que puede ser docente, puede ser el vicedirector, puede ser el bibliotecario, un docente que la escuela designa, uno o dos, porque depende, hay escuelas que son muy grandes, entonces depende de la matrícula, bueno, el contexto de la institución también, pueden designar hasta dos referentes institucionales, y trabajamos directamente con estos referentes institucionales. Estos referentes institucionales son quienes tienen, decimos nosotros, tienen realmente el territorio de la institución. Entonces, son quienes, bueno, con esta institución podemos trabajar de esta manera, podemos trabajar de esta otra, cómo vienen trabajando. Bueno, y te digo que a partir de ahí se diseñan las distintas acciones. Hoy estamos trabajando con acciones planificadas. Ya te digo que el material se toma del material que fue acordado por el Consejo Federal de Educación, que es el material que está en el programa nacional. Y estos referentes, nosotros trabajamos con los referentes en primer lugar y luego con toda la institución, son quienes se acercan a sus colegas y trabajan con sus colegas. Ahí está. De hecho, te digo, mirá, es tan grato lo que viene ocurriendo, porque a pesar de toda esta pandemia, ¿no? A pesar de todo este contexto actual, debimos crear un Face, para poder publicar las actividades que las escuelas realizan. Son actividades, te digo, y dentro de las actividades hay de todo, porque se trabaja con respecto a la receptividad, que es lo que las familias o los chicos pueden hacer las devoluciones, y se piensa permanentemente con aquellas familias o con aquellos estudiantes con quienes no se puede todavía tener contacto, ¿no? Entonces, por eso te digo, por un lado lo virtual, por otro lado el material impreso, y de qué manera esto se puede trabajar. Mira qué bueno. Porque en realidad, claro, en realidad vos no evaluás el contenido de la ESI. Lo vas evaluando el proceso. Seguro. ¿No es cierto? Seguro. Entonces, por eso era lo que yo te decía también acerca de los ejes con los que hoy se está trabajando. Seguro. ¿No? Estos dos ejes fundamentales. Hoy son estos dos fundamentales, pero también ya se está comenzando a pensar en los derechos, porque también ESI trabaja, por un lado en lo curricular y por el otro lado también este rol que tiene la escuela hoy. Sí, en lo social. La escuela como, exactamente, garante de derechos. Seguro. Y en cuanto a la protección de los derechos y en cuanto a la no vulneración de los derechos de los menores. Y es fundamental. Entonces aquí exacto. Y aquí viene el otro, la otra arista sería importante, ¿no? Que tiene que ver con llevar adelante el protocolos de cuidados y de protección de vulneración contra niños, niñas, adolescentes, decimos nosotros, NNA, ¿no? Entonces, y aquí viene, por ejemplo, el protocolo interministerial e intersectorial del abuso sexual infantil. Sí, fundamental. Que es un protocolo provincial, que hoy es ley en la provincia, y lo llevamos adelante estableciendo vinculación y articulación con otros organismos del Estado. Sí, exactamente. Entonces, se podría hacer esta lectura, ¿no? ESI trabaja el empoderamiento, el fortalecimiento, la concientización acerca de los derechos y la no vulneración, y acerca de aquello que entendemos por violencia y no violencia. Digo violencias porque en la violencia está encuadrado todo, toda forma de delito también. Tal cual. O porque el grooming también es delito, y después te digo por qué hablo de grooming también. Y de qué manera lo entendemos y lo entienden los chicos y las familias, y ante una detección de una situación particular de vulneración, inmediatamente trabajamos en conjunto con los organismos pertinentes. ¿No? Llámese COMNAF, llámese Ministerio Pupilar, o llámese Seguridad, ¿no? En el caso de la policía. Cuando te digo interministerial, este protocolo justamente trabaja desde seguridad, justicia, educación y salud. Ah, claro. Entonces, estos son los ministerios que hoy están abocados, bueno, desarrollo social también, todos los ministerios abocados a nivel provincial, y se lleva adelante, se realiza y se aplica el protocolo. Uh-huh. Porque sí, te sí, puedo sí, decir sí. que se aplica, y es más, te digo, en esta situación de en este contexto de aislamiento, hemos tenido situaciones donde los chicos se manifiestan a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un mensajito por el Face, sí, sí, o algo sí, que juegan. Le cuentan a un compañero, y hacemos detección de situaciones. Sí, sí, la escuela no denuncia, la escuela informa, uh-huh. inmediatamente informa. ¿A quiénes informamos? Ministerio Pupilar. Seguro, seguro. Un sistema que por suerte se está aceitando para que funcione, la verdad. Yo me acuerdo que tiempo atrás, ¿no? Tenía cierta resistencia, pero hoy ya una realidad. Vos sabés, Silvia, te cuento, nosotros hicimos acá con Mariana y el equipo un análisis, pero durante varias semanas, del escenario de violencia que hay en las casas por esto del aislamiento. El viernes más precisamente hablamos con el psiquiatra Enrique Stola, que fue quien atendió a las víctimas del padre Gracia y todo eso, y todos, te diría, todos le dan un rol preponderante a la ESI. Todos, en algún momento de la entrevista han dicho, tenemos que incentivar la ESI en las escuelas. Por eso destaco esto que vos nos estás diciendo. Qué importante esto que me contás. Y por un lado, qué gratificante, pero por el otro lado, cuánto hay para seguir haciendo. Seguro, ¿no? Muy bien lo que decís, seguro. Interesantísimo esto, Pablo, que vos decís. Vos sabés que desde otros sectores, por ejemplo, Justicia siempre, bueno, desde hace un tiempo nos reconoce la tarea que viene haciendo la institución, las instituciones educativas, y nos dicen, hoy los chicos pueden hablar y pueden decirnos, me está pasando esto. Por eso la Cámara Gesell, ¿no? Seguro. Y cómo se puede llevar adelante algo que anteriormente estaba tan desdibujado. Sí, pero esto tiene que ver también por darle el lugar al niño, a la niña, al niño, al adolescente, darle ese lugar, ¿no?, de sujeto de derecho. Sí. Esto es, creo, que lo que estamos entendiendo hoy la sociedad argentina, la sociedad entrerriana y la sociedad en Concordia. Sí, sí, sí, sí. Estamos realmente haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, a medida que vayamos comprendiendo esto, y ese es uno de las fortalezas que tiene ESI justamente, esto va a seguir estableciendo una sociedad más justa, sí, y equilibrada, que es a lo que apuntamos en educación, sobre todo, ¿no? Seguro, y un cambio, te diría, paradigmático. Silvia, sí, yo te tengo que despedir en función del horario, la verdad que me encanta charlar con vos. Decirte y comprometer, te voy a comprometer al aire. Que nos mantengas al tanto ante cualquier noticia con respecto a esto, que me parece importantísimo. Proponiendo un cambio en la sociedad, me parece que la ESI va a jugar un papel importante. El compromiso es que nos mantengas informados ante cualquier novedad y cualquier articulaciones o modalidades que se van a ir aplicando. Yo agradecerte, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Sabés que, bueno, en primer lugar y personalmente, me gusta mucho que me convoquen. Son gente amiga, como decimos nosotros, no amigables, y con la seriedad que trabajan todos los temas, ustedes, con el respeto con el que trabajan también. Entonces, la verdad que es un gustazo enorme, y contarles a la audiencia, a la comunidad de Concordia, contarles cómo estamos trabajando y qué estamos haciendo, ¿no? Seguro. Y sí quiero decir esto, el aula no se negocia. Para los docentes el aula no se negocia, pero hoy el aula está acá, en estos otros lugares. Los docentes no hemos dejado de trabajar, ni lo vamos a dejar de hacer, porque es intrínseco a nuestra profesión, sobre todo, sí, ¿no? Sí, a nuestra tarea. Así que bueno, y me comprometo a volver a comunicarme con ustedes, y por supuesto a seguir trabajando, porque es fundamental difundir y visibilizar lo que venimos realizando en pos de nuestros gurises y gurisas, ¿no? Qué lindo mensaje. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a estar en contacto. Te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur. Un abrazo para todos ustedes y la audiencia. Gracias, Pablo. Que tengas buena jornada. Ay.